Señores y señores, pues sean bienvenidos al Heavy Blood de esta semana, Strike número 2. Para todos los que estuvieron conectados hace un buen rato, no sé, desde hace como 10 minutos, tenemos broncas de transmisión en directo, entonces pues vamos a estar aquí pendientes a ver qué tal les va. Bueno, pues vamos a arrancar rápidamente. Voy a estar pendiente que se esté transmitiendo. Creo que vamos bien, sí, todo está bien. Vamos a arrancar rápidamente porque nada más y nada menos. Pues bueno, yo soy Roy de Metal Corrosivo. Esto se llama Heavy Blood y este programa del día de hoy es uno de un Heavy Blood de gustos y curiosidades y le vamos a atorar a un gusto. Un gusto que cumple 30 años, señores. Esto es el Cowboys From Hell de Pantera. Y pues, por supuesto, vamos a ponerla. Venga. Álbum de 1990, Cowboys From Hell, hoy 24 de julio, 30 añotes de esta gran pieza del metal y del rock duro mundial. Felicidades a los seguidores del Cowboys From Hell. Justamente haciendo publicaciones en Facebook referente al Cowboys. Hoy cumple el Cowboys From Hell 30, pero hay un álbum que en lo personal soy más allegado que el mismísimo Cowboys, que es el I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love de My Chemical Romance, que el día de ayer cumplió 18 años. Es un disco que a mí en lo personal me gusta mucho, y vamos a poner los dos tracks con el que terminan, con el que termina esta placa. Este es Cubicles y Demolition Lover, que son dos temas indudablemente muy buenos. Entonces pues vamos a poner estos dos, vamos a disfrutarlos. Esto es MK, no, esto es Heavy Blood, estoy todo descanchado. Cuando me salen las cosas mal desde el principio me cuesta trabajo agarrarle, pero pues ya estamos aquí. Recuerden, yo soy Roy de Metal Corrosivo y lo están escuchando en directo por medio de Metal Corrosivo, seno.fm diagonal Metal Corrosivo o twitch.tv diagonal Metal Corrosivo, o si lo escuchas en repetición por medio de Corrientes Argentina los días jueves a las 12 del día México, 2 de la tarde Corrientes, por medio del 98.9 de Espectro o espectrofm.com, así como tú gustes. Vamos a escuchar Cubicles de My Chemical Romance. Vamos corriendo. No one left. Antes de arrancar con el tema, nuestro hermoso gatito hizo de las suyas y tiró aquí un desmadre. Fue algo sensacional, algo delicioso. Me divertí, pero les recomiendo algo. Cuando estén con sus queridísimos gaticos, con sus caques, como les llamen, no me acuerdo cuál es el nombre que les ponen a los gatitos de manera frecuente en redes sociales, no me interesa, casi no me clavo yo en esos pedos, no sé cómo los llaman, yo les llamo gatitos. Tengan cuidado porque son muy territoriales cuando te dedicas a hacer un podcast. La verdad, sí se lo toman muy en serio y quieren participar. En este caso, tenemos un gatito que él, siempre que estamos haciendo podcast o estoy grabando alguna canción, cualquier cosa que tenga que ver con el micrófono le llama mucho la atención y quiere subirse a participar. Entonces, pues, para todos los que tengan un gatito joven y juguetón y le llame la atención bastante estar cerca de un micrófono, tengan cuidado, porque realmente sí llega a su cometido. Bueno, pues les decía de este álbum, lo vuelvo a mencionar, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, así es como se llama el primer álbum de My Chemical Romance, y así es como cierra este estupendo álbum. To the end with you, a liquor store to keep. platicar de lo infravalorado con referente al rock, Gerard Way de My Chemical Romance, uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos, con esta gran placa y este debut por parte de ellos. Este tema se llama Demolition Lovers, es un tema interesante y, como lo mencionaba en el bloque pasado, pues es uno de los temas que a mí me gustan mucho, y como es un heavy blood de gustos y curiosidades, pues se me hizo bastante afectivo compartirlo con todos ustedes. Aparte, abrir con Cowboys From Hell, pues más gustos no puede haber. Pero llegó el momento de poner algo que debemos desde hace un par de programas, con una banda llamada Blood Red Throne. Ellos son noruegos. El tema se llama Delayed or Die, del álbum Fit to Kill del año 2019. Ellos llevan en escena 21 años nada más y nada menos, señores, y suenan increíblemente bien. Así que aquí se los dejo completita la rola, disfrútenla. We'll be right back. este tema de la banda Blood Red Dragon, Delayed or Died. Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву. Ok, pues vamos a apresurar un poquito esto de manera congruente y de manera interesante. No hay mucho que decir, hay más que mostrar, porque vamos a hacer una parte del Heavy Blood. Yo creo que la mitad va a ser de descubrimientos. Nos vamos a ir a nuestro disco duro y vamos a empezar a descubrir qué anda por ahí. Pero antes les recomiendo mucho a una banda. Si no la conoces, la verdad, mi más sincero pésame, porque es una gran banda gringa. Casi no me late como que generalizar las bandas en ese pedo de que siempre norteamericanas o siempre europeas. No, es tan interesante nuestra escena latina, pero pues bueno, también tenemos gustos tan buenos como esta rolota, Next Life de In This Moment. You're not bound by pain. Now I watch you cut off. It's what I've been. Yo ya tengo buen rato buscándole comparación a esta excelente banda In This A Moment. Así como, no sé, puedes escuchar Evanescence, a Lacuna Coil, a las mismas Butcher Babes. No hay comparación con In This Moment. Y también con estas últimas, con las Butcher Babes, igual. No le encuentro ninguna comparación. Parece que son bandas muy interesantes. No hay de dónde jalarle, como puedes decir, ah, es que le quiso copiar a tal o... No. Son bandas muy buenas y por eso mismo uno se vuelve fan, porque encuentras material muy interesante. Nos platica que Dios es viejo. Si Dios existiera, fuera mujer. Y la verdad, si yo creyera en Dios, yo creo que sí creería en una mujer, no en un cabrón. El tema se llamó God is She. Es de el nuevo disco de In This Moment llamado Mother. Un disco bastante interesante, con un sonido muy alejado de lo que escuchamos en el tema anterior de ese álbum con Next Life, que era más hardcoreero, más new metalero. Ahorita ya se metieron en un metal alternativo 100%. Mariah, como muchos le dicen que es Mariah Brink, ya se alejó bastante de los Screamer y está haciendo esta voz sensual que le queda muy bien, aparte pues el porte que adopta en su performance es bastante más allegado, más pues coquetón con este tipo de metal alternativo. Muy interesante lo que hace In This Moment en su último trabajo discográfico, Mother. Está muy bueno. Bueno, pues esta semana estuve escuchando mucha música, no sé, estuvimos escuchando de todo. Por ahí nos recomendaron algo de rockecito, con una banda que tiene un nombre bastante largo que termina con Claudia. No me acuerdo cómo se llama. Justamente hoy estuve escuchando a una popera, también olvido sus nombres. Es muy difícil que me acuerde de... Yo creo que lo que pasa, hay que ser sinceros, lo que pasa es que creo que no me gusta mucho o no me interesa, pero bueno, nos estamos adentrando al género, nos estamos adentrando a ciertas piezas, a ciertos trabajos discográficos, pues es muy difícil que luego los apañes, luego los adoptes a tu vida cotidiana, como sucedió con Mother, el disco de In This Moment. Cuando lo escuché la primera vez por ahí de mayo, finales de mayo, no me gustó, la verdad me pasó totalmente desapercibido, lo escuché de corrido en Spotify, no me interesó. Yo andaba muy clavado con el nuevo de Conception y ese ya lo repasé como 25 veces, pero le di 2 meses de descanso a ese disco y justamente esta semana lo empecé a adoptar y dije, está interesante, está muy interesante. Y así es como funciona con la música. Muchas veces las bandas hacen trabajos increíbles, pero el del problema es uno como oyente, no es el trabajo en sí. Uno debe de darse ese lapso, ese tiempo de escuchar todo tipo de música y a lo mejor no estás en el momento adecuado para disfrutarla. Dale tiempo y un poquito más adelante vendrá esa explosión mental para disfrutar una pieza de rock, de metal, de jazz, de funk, de lo que te gusta. Les vuelvo a recordar que nuestro, ¿cómo llamarlo? Nuestro fondo musical, el soundtrack de Heavy Blood, cabe a cargo, pues, a cargo de Your Screaming Silence, esta banda de Curtain Call Records. Curtain Call Records es este sello discográfico donde, trabaja nuestra amiga Celina Quintero y tenemos muchas bandas de Curtain Call Records. Aquí en Metal Corrosivo el tema es Time. Disculparán la voz un poquito aguardientosa, parece que es el cambio de clima, pero está bien, no hay gripa, no hay nada, es solamente el cambio de temperatura de una estancia a la otra. El tema se llama Time, es muy bueno, déjenme subo un cachito. La verdad sí, tengo muchas ganas de que lo escuchen. Lo pidan ahí al metalcorrosivo@gmail.com o al facebook.com/metalcorrosivo, al twitter.com/metalcorrosivo, al instagram.com/metalcorrosivo, a todas las redes sociales que se puedan ustedes anotar. Ahí pueden pedir el Time de Your Screaming Silence. Esta parte de aquí me gusta mucho, chiquita. Esta es sensacional. Let's go! Es una banda que no le pide a Indies Moment nada, si se dan cuenta. Tiene una voz increíble la chica. Por eso me gusta mucho esta canción y decidimos ocuparla como bandera para el Heavy Blood del Semana a Semana, hasta que nos den chance, igual en algún momento de la vida dicen, qué vole, güey, afloja la rola, no nos late cómo la utilizas en tu podcast, pues se agradece el tiempo que se utilizó y buscamos alguna otra más, pero mientras se pueda, Time the Jar Screaming Silence del sello discográfico Curtain Call Records, siempre va a estar aquí amenizando el Semana a Semana Heavy Blood. Este es el capítulo número... Estoy ahí dudoso, no sé si es el 6 o el 7. Estoy dudoso. Ok, bueno, pues les platico. Me chuté completito el nuevo disco de Ansiferum, que se llama Talasic. Y escogí For Sirens, que también es el single, que también es el lyric video, y pues el tema que yo creo que muchos empezaron a escuchar antes de descubrir el álbum Talasic. Es una gran pieza, en cipher folk metal, o como lo llaman muchos, pues es folk, ¿no? Es black folk, no sé, es folk, punto. Es cipher, está muy bueno. Déjenle bajo a Your Screaming Silence. Y vamos a poner completita esta que se llama... Siempre digo que se llama. Siempre que escucho los podcasts, me toca escuchar esa parte. Esta se llama For Sirens y es de Ansiferum. So the tape's rolling now. And I'm standing here with Gus, and I was just telling him that I heard the most interesting sound I'd ever heard before. Robinson Construction is remodeling at the Tiger High School. And I walked into the janitorial room, and here was a pile of... Break a phone game, so... 401. The road. Traffic's back. Hello there. Hello. Hey, out. Hey, out. Ok, pues ahí estuvo Enziferum con Four Sirens, de su más reciente plaquita discográfica, lo más nuevo de Enziferum, Talasic. Como gusten, aquí estamos en México, me voy a poner así a decir que aquí en México se habla así, no Talasic. No, pues es interesante porque ni siquiera está en inglés. Está como en... ¿qué? A mí me suena como que es este... Están como en mitología nórdica. Entonces, pues, ha de tener su pronunciación exacta. Talasic. Thalassic. El tema es Four Sirens. Y, pues, vamos a escuchar... Para tener... Tenemos un poquito menos de la mitad del programa. Les repito... los días de escucha, que es los días viernes a las 7:30 de la noche, promedio de Metal Corrosivo, que es seno.fm diagonal Metal Corrosivo o twitch.tv diagonal Metal Corrosivo, o los días jueves al mediodía de México promedio de espectrofm.com, o si vives allá en Argentina, en Corrientes, por medio del 98.9 de Corrientes Argentina por medio de Espectro. Me estoy trabando y bien cabrón, pero es normal, ha sido día muy estúpido, entonces pues era normal que le emitiéramos un poquito más de tontería al día, completando con un podcast. Bueno, ok, vamos a poner, acá tengo, vamos a descubrir qué hay en el disco duro, así se va a llamar esta sección, la sección apresurada, y vamos a ponerlo, si no nos gusta, no lo conocemos o no nos acordamos, no es necesario adentrarse, Fight Like Sin, esto se llama Never Surrender. We'll be right back. Pues creo que sí nos gustó. Never Surrender, así se llama. Se ama, ¿eh? No olviden que yo digo en vez de se llama, se ama. Así se llama el tema de la banda Fight Like Sin. Y acá de este lado tengo otra más para descubrir: Fight and Scars, Never the Same. Seems that I have found myself trapped inside this hollow hell. Banda ya la reconocí. Les recuerdo, las bandas que suenan en la estación son de metal emergente, metal que nos llega directamente desde nuestro correo electrónico metalcorsivo@gmail.com, y esta es una de ellas. Ya me acordé, Fate and Scars, Never the Same, gran tema, muy interesante. Ahora de nuevo vamos a poner algo de lo emergente, de lo nuevo que hay en la estación, Eve to Adam con Dave Dwaken, exactamente así. It's time for some, but I ain't the one. Para levantar la copa, Day Drinking. Esta banda se llama 8 to Heaven. Y este fue un bloque de metal emergente, metal de casa. Ok, pues vamos a lo que sigue, señores. Desgraciadamente no vamos a tener bloque nipón, bloque japonés en esta ocasión, porque les estamos preparando un programa especial de Heavy Blood, de puro metal japonés, porque, bueno, pues ahí les platico. Subí una foto del programa anterior, donde pusimos a X Japan, a Bowie, a estas bandas muy interesantes, y las subimos a las redes y tuvimos mucha respuesta por parte tanto de radioescuchas como de la estación, como de gente en particular, amigos. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Itzman Argon, quien conoce un chingo de bandas japonesas y me empezó a instruir en este pedo. Me compartió de bandas increíblemente poderosas, increíbles. Nos adentramos tanto esta semana con el metal nipón que decidimos hacer un especial, un hora y media de metal japonés en Heavy Blood, del siguiente programa al que sigue, o sea, es el 7, vamos en el 7 del Heavy Blood, el 9 va a ser de especial de metal japonés. Ahorita no va a ser un bloque de metal japonés, vamos a poner Flama Ídola de Yosei Teikoku, nada más para sabrosear un poquito el Heavy Blood y para no dejar de perderle el hilo al metal japonés. Y pues vamos a poner esta, que está increíble, señores, disfrútenla. Oh! Preparando el especial de metal japonés con buenas bandas y pues hora y media completita, igual y hasta invitamos a un par de amigos a que pues comenten o recomienden un par de bandas. Ahí en Facebook, no lo sabía, tenemos muchos amigos que le atoran bien cabrón al metal japonés. En cuanto nos adentramos, nos mandaron de bandas y de bandas y de bandas y de bandas. Increíbles, increíbles, la verdad. Quedamos medios locos porque son bandas que tienen un nivel increíblemente bueno y tienen una audiencia excelente, la verdad. Yo sabía que el metal japonés tenía en sus filas bandas increíbles, pero me sorprendió mucho su público. Aparte, el japonés es bastante educado, tiene una forma muy interesante de asistir a sus conciertos. No sé, a lo mejor por eso los pocos o muchos japoneses que he conocido acá en mi país se sacan mucho de pedo con nosotros, somos expresivos hasta la madre, desmadrosos. El nipón siempre va por la línea, siempre va por ahí. Bueno, pues vamos a cambiarle. Este mes el gran cantante Chris Cornell cumpliría 56 años si no hubiera sido por su deceso hace 3 años. Y fíjense, estaba escuchando Black Rain de Soundgarden no hace mucho, me parece que justamente el día de ayer, a conciencia, disfrutándola. Y es uno de los temas que quiero atraer a la audiencia de Heavy Blood. Porque aparte de ser un gran letrista, compositor, guitarrista, cantante, el señor Chris Cornell, pues también movía masas increíblemente. Y pues ya saben, hay muchas leyendas al respecto de su muerte. Y pues creo que sus canciones, más que leyendas, son situaciones por las cuales quizá él dejó de estar con nosotros en este plano del universo. 1077 The End World Premiere. Antes de comenzar la rola, ahorita se las voy a poner completita. Hay un dato muy interesante por parte de John Paul Jones y por parte de Jimmy Page. En una reunión en 1999 se refirieron a él como el mejor cantante de rock, tanto así que se hubieran tenido que suplantar en alguna gira, claro, en las baterías con el hijo de Bonham, Jason Bonham, hubiera sido con Chris Cornell en las voces cantando los éxitos de Led Zeppelin. Así de grande y de interesante siempre fue Chris Cornell. Aparte de su banda Soundgarden, impulsó muchísimo el rock duro, el metal, y con Audioslave pues tocó las estrellas. Es un cantante que nosotros los cantantes admiramos y pues aquí lo vamos a poner un ratito con Black Rain. We'll be right back. aparte de ser una super pieza en toda la extensión de la palabra rockera, porque tiene todo, tiene rango vocal, tiene composición interesante, una letra bastante apantallante, una musicalización perfecta, Black Rain es un tema bastante interesante. Bueno, pues ahora vamos a escuchar, pues ya adentrados con el Chris Cornell, vamos a escuchar Shadow on the Sun de Audioslave. Once upon a time, I was of the mind to lay your burden down and leave you where you stood. You believed I could, you'd seen it done before. I could read your thoughts and tell you what you saw. Done, never siempre me puse a pelear entre Soundgarden y Audioslave. Nunca supe a cuál irle. Obvio, a principios de los 2000, pues todos éramos Audioslave. Si eres rockero, eras Audioslave. Si eres metalero, eras Metallica. No había para otra. El turno, pues obvio, pues ya estamos hablando de Chris Cornell, pues es de Chester Bennington. Pero en el MK Ultra pasado puse una rola tributo a Chester por parte de la banda Lethal Injection del sello discográfico Curtain Call Records. Y la voy a volver a poner ahorita, porque la verdad es una versión de Pepper Cut muy, muy buena y se merece volverla a escuchar. Así que esto es de Lethal Injection. Me parece que se llama el álbum Remember Chester Bennington y el tema es Pepper Cut. Bastante interesante de Lethal Injection. Es una versión aplaudible, la verdad. Yo soy fan de Linkin Park. Cuando escuché Pepper Cut con ellos y dije wow, la verdad está muy buena, muy buena la versión. Ready for some more music? I want you guys to sing with Chester. You ready? You start, go! It starts with one thing, I don't know why. Doesn't even matter how hard you try. Creo que mi comentario al principio, mejor dicho, al final de la rola de Audioslave, cuando comenté que en los años 2000, si eras rockero, eras fan de Audioslave, y si eras metalero, eras fan de Metallica, creo que me equivoqué. Creo que si eras rockero, eras fan de Audioslave, y si eras metalero, eras fan de Linkin Park. Creo que en aquel tiempo, Linkin Park, System of Down y Limp Bizkit se llevaron todo el crédito del metal en cuestión mundial. Siempre Metallica se ha mantenido como la banda más interesante del metal mundial. Es la banda con mayores ventas, la banda que hace lo que haga. Siempre va a ser increíble por su marketing, por su logotipo, por sus canciones. Todo el mundo las conoce, pero creo que en esta época de Linkin Park, a principios de los años 2000, a principios del 2000, 2001, bueno, desde el 99, ¿no? Pero en el 2000, creo que sí se llevaron casi todo Linkin Park, Limp Bizkit y System of a Down. Eran las bandas por excelencia, bueno, más longevas, Korn, Cold Chamber y todas ellas, noventeras, pero con Hybrid Theory de Linkin Park ya se magnificó toda la música con ellos. Creo que abrieron cancha para muchos, abrieron camino para muchos grupos. Gracias a estas bandas, el metal se volvió más estable y pues económicamente más redituable. Muchas bandas de la actualidad, tanto de metal como de rock duro, no sé, pudiera mencionar a Bring Me the Horizon o a Imagine Dragons, todas esas bandas le deben a Linkin Park haber abierto el camino al rock duro. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo con mi comentario, muchos seguían escuchando a las bandas de culto como es Iron Maiden, Judas Priest, los mismos ya mencionados Metallica, pero aquí se brindó un sonido bastante interesante para que bandas como las que están sonando ahorita, y lo estoy mencionando de las emergentes y de las no emergentes, todas las bandas como las que están sonando ahorita, empezaran a fusionar bastante bien sus sonidos, empezaran a entregar mucha calidad a su audiencia. Gracias a bandas como Linkin Park, Limp Bizkit y System of a Down, existen bandas bastante interesantes ahorita, 20 años después de que estas bandas nacieron. Se les debe mucho, así como ellos les deben a Metallica, a Pantera en los 90s. Tan solo estábamos platicando, ¿no?, que el Cowboys from Hell cumple 30 años, 10 años antes, 9 años antes de que saliera el Hybrid Theory de Linkin Park, salió el Cowboys from Hell. Les apuesto que los liros de Linkin Park escuchaban a Dimebag Darrell y se emocionaban. Entonces, así igual, ¿no? No sé. El Heaven and Hell de Black Sabbath, ¿no? 10 años antes que el Cowboys from Hell. Y antes del Heaven and Hell de Black Sabbath, pues estuvo el In Rock de Deep Purple, ¿no? Entonces así te puedes ir yendo hacia atrás y darte cuenta que cada década siempre trae bastantes influencias interesantes. Ahorita en el 2020, pues no sé, lo nuevo de Bring Me the Horizon está muy chido. No tengo ahorita tema. Pero lo que sí tengo son ganas de que escuchen estos gritos de Chester. Porque ya nos vamos, pero esta parte está... Wow. años sin Chester Bennington, señores. Bueno, pues vámonos, vamos a despedirnos con So Where I Belong. Esto fue Heavy Blood. Yo soy Roy, señores. Ya saben, nos escuchan los días viernes a las 7:30 de la noche por medio de Metal Corrosivo, seno.fm / Metal Corrosivo y twitch.tv / Metal Corrosivo. Y los días jueves al mediodía de México o a las 2 de la tarde de Corrientes, Argentina, por medio de espectrofm.com o, si vives en Corrientes, en Argentina, 98.9 de Espectro FM. Somewhere I Belong de Linkin Park. Nos vemos. Yo soy Roy. Bye.